Buenas tardes, bienvenidos a un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, a los controles, detrás de ese cristal introducido en lo que denominamos la pecera, tenemos al Casimoto. ¿Cómo está, Boquillo? Mira cómo va el pez, cómo va el pez. El pejecito en la pecera. Ahí estamos, controlando de rocas, corales, hombre, y botones. Buenas tardes, Casimoto, ¿cómo estamos? Pues bien. Ni zorra, ¿no? No tienes ni zorra. Ni zorra. Buen grupo. Camiseta elegante, la del Casimoto. Buen grupo, la verdad. ¿Qué tal, Armero? ¿Qué tal la semana? Pues bien, estamos. Ahí, bueno, pues la semana ahora ya bien. La hemos finiquitado. Estamos ya en la parte mejor de esos 7 días que comprenden la semana. En la más mejor de todas, en el culmen, y no nos vamos a enrollar más. Así que venga, sin más preámbulos, chavalotes, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. De forma poderosa arrancamos este último sábado de febrero con ese poder que posee la magia de los alemanes de Wizard, que el pasado 19 de este mes de febrero, que ya expira, lanzaron al mercado vía Massacre Records esta nueva obra, que es el 12º trabajo de estudio de la banda y al que han cargado de clichés, como bien es habitual, con estos power metaleros de actitud de lo más auténtica, como son Wizard. Metal in My Head, ese nuevo álbum del que hemos extraído un tema como We Fight, luchamos, peleamos, que nos ha servido de inicio a las 2 horas que restan de programa. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Pues veo que sí que tienes zorra, que lo de ni zorra no. Aún remembers bien, ¿no? Hombre, do you remember... Pues muy bien, ahí lo teníamos, ese number de teléfono de esta, de este cuartito, de este cuartucho donde estamos metidos. Ay. Y recordar, bueno, pues eso, que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 del FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es ¡Frina! ¡Frina, go! ¡Armero! ¡Para! Es la siguiente: asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Luego, si ninguna de estas dos opciones te viene bien, tenemos esas redifusiones que os va a decir Casimoto ahora mismamente. Sí, señor, redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues si ninguna de estas opciones tampoco te vienen bien, pues ahí está. Es que ya... Nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Bueno, el audio, recordad que esto le da gustirnino orgásmico a la esencia del mal, que lo digamos, que no es otra cosa que un enlace a nuestro sitio dentro de la web de Asalto Mata Radio Rock, donde se ubica el podcast. ¡Saludamos a la tribu! Tenemos por ahí, tribu, desde el otro lado del charco, a Pedro Megatherion. Buenos días para él. Javi Truman, Rubén y Elías. Los tenemos de momento aquí. Tenemos también activo al comando No Barris, que los tenemos de birritas escuchando Senderos ahí. Nos han mandado fotito y todo. Vemos al José Luis. A José Luis, que se ha cortado los pelos. Tenemos a Javi Alonso, el catalán, que no el maño. Tenemos a David Méndez y un pelado que está con ellos. Se cuida, el comando No Barry se cuida bien, ¿eh? Pues bueno, pues está, sí, señor. Pues bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Después de escuchar esta peleona We Fight de que está incluido en el nuevo trabajo de los alemanes Wizard. Y nos vamos con más cositas. Ojito, ay, lo que tengo aquí. Después de dos discos. Sello de calidad. Sello de calidad. Después de dos discos que no llegaron a calarme del todo, los chipriotas, liderados por los hermanos Leptos, vuelven a firmar un gran, grandísimo trabajo a la altura de aquellos que me hicieron sentir una pasión más que especial por una banda como la que nos ocupa. Al igual que todos sus discos anteriores, la gente de Pitch Black Records han sido los encargados de que a finales del pasado mes de noviembre viera la luz este The Marble Gates of... To Apeiron. Apeiron, creo que lo he dicho bien. Una obra de la cual hemos extraído un tema como Virus, que dicen los guiris. Que creo que viene muy en consonancia a lo que estamos viviendo aquí. Que os dejamos para haceros partícipes de la calidad que atesora el power metal de corte épico de estos chipriotas llamados Arrayan Punk. Virus es el tema que has escuchado, el fucking virus que nos tiene de cabeza, nos lleva con unos quebraderos de azotea que ya vamos servidos. Esto está incluido en The Marvel Gates to Apeiron, el nuevo trabajo de los chipriotas a Ryan Pat. Y bueno, cositas que tenemos para aquí por el WhatsApp. Desde el comando Nubarris nos dicen que no he dado ni una. Que están, que los que están ahí es, son el Oce Luis. Oce Luis, un colaborador de Asalto Mata Radio y Rock, con su plumilla, que se le ocurra bien. Tenemos a Javi Alonso, que dice que hay dos Javis Alonsos. Andando, la leche puta. Y que el calvo es José Antonio, mi tocayo. Pues nada, pues saludos. Queda, claro. Pero a ver, ahora sí. Pues vale, ¿no? La tribu, tenemos por aquí gente nueva. Nos parece ser que ha mandado al... Sí, que lo ha mandado a tomar por a culo. A tomar por culo al Pedro. Venga, ¿en serio? Que ya me dirá de dónde se ve. Ya me disculparéis porque yo realmente no puedo estar activo en el WhatsApp de la tribu todos los días. Es imposible. La obligación no me lo permite. Y claro, pues ando más perdido que el copón. De hecho, sé quiénes sois la mayoría, pues que al lado del numerito de teléfono viene en negro en chiquinín un nombrecito. Tengo por aquí a Belén, tengo a Rocío, que dice que es la primera vez que está escuchando el programa. Desde sí. Aquí la saludamos y esperamos, le damos la bienvenida. Y se nos dice de qué población es, lo decimos también. Esperamos que le guste el programito. Y lo mismo que a Pedro, que... Yo es que ya lo confundo con el mexicano aquel que nos hicieron saludar hace unas semanas. Y yo ando muy perdido. Saludamos a Pequeño Sam, que lo tenemos ahí también. Y a Rosita, Rosa, que también estaba por ahí. A Rosita, que las tenemos también por ahí. Sam, tengo a uno aquí que es un tal Sam Hammer Martiartu, que ya me pondrá en antecedentes. Y a nuestro compañero Dani de la Fauna, que lo tenemos por ahí. Dice el Pedro que sabe que nos estemos tranquilos, que se hace el colombiano. Pues vale, pues ya te pasarás aquí unos gramitos de café, ¿sabes? De café va a echarnos un carajillo, que somos muy de carajillo aquí. Claro. De Arrasate, dice que Rocío. Pues bueno, pues muy bien. Aquí haciendo nuestra fe de ratas, que no de ratas, porque somos ratones no colorados, pero grandes y bien lucidos. Nos vamos con más cosas. Vamos con un adelanto que tengo por aquí, si la chuleta no se me va. Un adelanto que nos llega desde el sello Pure Steel Records, que nos hace llegar el nuevo trabajo de metal melódico de los suizos, Distant Past. Un combo de 5 tipos, bastante más jóvenes de lo que parecen a primera vista, porque la foto están bastante estropiciados, Pero no, son jovenzanos. No he visto la foto, pero bueno, la tendrás por ahí en el. Seguramente la tienes en el archivo que te he pasado. Hombre. Sí. Parecen mayores, ¿no? Parecen castigados. Parecen que yo creo que lo son, pero. Pero bueno. Estamos ante el cuarto trabajo de estos helvéticos o suizos. Que posee 10 temas cargados de un metal de sonido clásico y bien ejecutado, que se engloban con el título de The Final Stage. Álbum que verá la luz con el citado sello el próximo 26 de marzo, y del que os dejamos una muestra, como la de este tema, al que han titulado Queen of Sin. La reina del pecado. Libidinosos ellos. Y que está muy validado para chequear a estos suizos, que son y que responden al nombre de Distant Past. We'll be right back. Queen of Sin, un tema que se lo dedicamos a Silviña, que nos la dio con queso, ese que saca y confecciona con la leche de esas vacas que posee en su ganadería y que nos la dio, pero bien cruzada con el temita que pusimos, esa versión de Sauron y otro par que no llegamos a poner, y de lo cual me alegro, puesto que resulta que nos lo había firmado ella. Pero bueno, ¿cómo nos la cascó? Nos la metió cruzada la tía. Joder, The Queen of Sin. Silviña, yo, chiqueta, si estás escuchando, ¿cómo no has podido hacer esto a nosotros? Con lo bien que te hemos querido, con lo bien que te hemos cuidado. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Esto estaba incluido en Final Stage, el nuevo trabajo de estos tipos suizos llamados Distant Past, ese pasado lejano. Pasado muy lejano y distante. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, desde el mismo sello de Pure Steel Records y preparado para que se ponga en las tiendas el mismo 26 de marzo, tenemos el nuevo trabajo de un vocalista neoyorquino que han formado, que ha formado parte en el pasado de bandas que hemos puesto en este programa como Zandel o Gothic Knights, y que ahora nos deja el que hace su segundo trabajo en solitario, del que lo separan 5 años de su debut. Un trabajo en el que se ha marcado un yo me lo guiso y yo me lo como realmente espectacular, haciéndose cargo de todos los instrumentos y voces y dando como resultado, y no hace black metal, que eso, que por lo general este tipo de proyectos suelen ser flipaos de estos oscuros que le meten a lo extremo, cosa mala. Cuánto daño ha hecho Burzum, ¿eh? Mucho, mucho. Pues eso. El tema es que ha dado como resultado este Return to Power, que ahora nos ocupa un compendio de 10 temas cercanos al metal neoclásico de grandes como Mr. Malmsteen, pero salvando las distancias. Nos quedamos con el inicial Live to Ride como adelanto de esta nueva obra del norteamericano George Salagis, que suena así. Venga, esa moto ahí, caña a tope, venga, quema, quema. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, esta panda, esta panda no, que realmente un tío no hace una panda, ¿no? Por lo menos hacen falta dos. Depende a cuánta gente se imagine a su lado. Igual está como una cabra. George Salakis. Sí, apellido 100% americano. Marcándose sí, americanísimo. Neoyorquinense. Bueno, el tío se ha hecho un yo me lo guiso, yo me lo como, espectacular. Realmente, pues este tipo de proyectos terminan desembocando en una paranoia black metalera que no hay por dónde cogerla. Pero bueno, este tío se ha hecho un metal neoclásico, un curro enorme, y se lo ha hecho, pero muy bien. Left to Right es el tema que abre ese nuevo disco, segundo ya en solitario de este tipo, llamado Return to Power. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Seguimos saludando a la peña, porque ahora se nos ha... Tenemos activos también en la tribu, Armando, a Rafaelillo y a Ichiar, que nos saludan. Saludados quedan, así que... Y saludamos también a nuestro querido amigo el gondolero... A Golfete, Golfete. Al gondolero del rock and roll. Nos ha pedido un tema suave y meloso. Suave, meloso y baladero. Y baladero. Será para... Algo tierno. Para algo tierno, sí. Bueno, le buscamos algo, ¿eh? Claro, le buscamos algo, venga. Pues vamos a ver, continuar con más cositas. Seguimos con el metal poderoso, ese power metal. Pero antes... Llevamos media horita ya del programa. Correcto, nos la hemos pasado ya en 4 minutos, así que vamos a recordar el número de teléfono. 976-525645. Para que podáis hacer como el Golfo. Como el Golfo. Hay que joderse como son las cosas, que recuerdo hace 20 años, cuando las facturas de Telefónica iban, que volaban, podíamos complementar un programa solo con las peticiones de la gente, por teléfono. Ahora, bueno, también hay que comprender que ahora la gente tiene más acceso. Tenemos otros medios de comunicación como el WhatsApp, la tribu Ternasca, los tenemos ahí. Y bueno, que no hace falta que pedir cosas porque la gente tiene acceso a todo. Vía internet, claro. Hoy se tiene acceso a todo. Antes era una putada, te pedían algo, no lo tenías y tenías que ir a comprártelo. ¿Sabes? Así tiene el armero todos los discos que tiene. Tenías que ir a comprarte el disquito de Marrabella, te lo pondré la semana que viene. Y sí, de hecho, unos cuantos discos de los que tengo en la colección vienen de propio, por peticiones que nos han llegado a hacer en su día. Bueno, tengo auténticos truños porque la gente tiene el gusto en tiene el gusto donde yo te diga. Algunos, no todos. Pues bueno, vamos más allá. Continuamos, corremos y... Saludamos a Alma también, que acaba de hacer acto de presencia también. Dice que va a ser en la lata, o sea que lo va a escuchar enlatado. Bueno. Pues bueno, pues a última hora del día, ya cuando el sol se esté despidiendo o se haya despedido ya, pues podrá escucharnos. Vamos a continuar con más cosas. Corría el mes de noviembre de 2019 cuando dábamos a conocer Estupefactos, el magnífico debut de un combo power metalero procedente de Finlandia. Un combo que centraba su hilo conductor en la antigua Roma y que poseía una calidad abrumadora. Pues bien, ahora retornan con un EP de 5 temas en el que nos muestran un nuevo tema en su versión eléctrica y acústica, más 3 versiones de lo más dispares. Por un lado, se curran una de los hardcoretas japoneses, Dohatsuten. Yo no sé si los conocerás, me imagino sí, que sí, tú que eres docto en el tema. Luego se hacen otra de los neoyorquinos tristemente desaparecidos de Type of Negative, ¿vale? Aquella formación que lideraba Pete Steele, el malogrado Pete Steele, que murió hace unos años. Y que lo conocían no solo las huestes metaleras, sino las norteamericanas cachondas que se compraban las revistas del Playgirl. Porque salía el hombre luciendo atributos. Y finalmente, y de forma increíble, se hacen una versión de la Shakira, esa que todos conocemos, la parienta del central del Barcelona. y que si sois buenos igual os la pongo algún día en otro momento. ¿Es central o defensa? Es defensa, ¿no? Defensa central, claro. Ah, bueno, a ver. Ahí van, ahí acabo de echar la experiencia que tienes. Todos mis conocimientos sobre fútbol. Muy bien, nos quedamos con el tema título en su formato eléctrico, que es el titulado Legionnaire's Oath, el juramento de los legionarios, y que lo han firmado los nórdicos de Metal de Facto. Anda, que si empiezas a sonar ahora Soy el novio de la muerte, dame. Que el imperio se ha caído, tío. The Empire, eso dice, ¿no? Más o menos. The Empire has fallen. Bueno, se cayó. Hombre, el imperio romano se cayó. Bueno, pues ahí lo teníamos, Legionnaire's Oath, el juramento de los legionarios, firmado por estos finlandeses que responden al nombre de Metal de Facto. Y bueno, ahí lo teníamos, en un EP con tres versiones y dos diferentes formas de ejecutar este mismo tema que has escuchado, que también lo han hecho en versión acústica. Vamos con otra de norteamericanos cabreados con el mundo, que se lo curran. Vaya, qué novedad, norteamericanos cabreados con el mundo. Que se lo curran todos ellos solitos. No sin antes recordar que la tribu, por ahí teníamos, saludamos a Félix. A Félix, que lo tenemos también ahí en activo. Y un apunte que nos ha hecho Itziar, con respecto al comentario de la banda anterior con el George Alakis, que nos dice que si el colega es bipolar, pues también podría llegar a ser una panda. Sí, ah, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, pues eso, que así las cosas. Y nos dice, canta el de Scorpion, ¿se parece la voz? Pues no, no es el de Scorpion, la verdad. Se parece, pero no. En estos metal de facto. Bueno, pues lo dicho, cabreados con el mundo estos norteamericanos, pero esta vez dentro de los sonidos más fanagosos y oscuros del metal. El tipo en cuestión responde al nombre de Neil, que es otro yo me lo guiso, yo me lo como, otro cabreado que no quiere a nadie a su vera y se lo curra solito todo. Y se ha currado un proyecto inspirado en el black metal, que esto ya es más normal. Sí, ya cuadra más. Está inspirado en el black metal sueco de bandas como Dissection, Winterland o Sacramentum. Después de una demo y un par de singles, nos deja el que es su primer álbum completo. Un disco que nos hace llegar nuestro amigo Marcus, de la agencia alemana de promoción Metal Message. Y con 8 temas de auténtico black metal que alcanzan casi la hora de duración, se presenta este The Everlord. Trabajo que ya vio la luz el pasado año de forma independiente y que ayer mismo volví a poner en el mercado un sello como Northern Silence Promotions, y del que os dejamos una muestra como esta, titulada Tearless Lightness Skies, para reconocimiento de este proyecto llamado Sin Ira. Bueno, pues ahí lo teníamos, Tear Late Night Sky. Se titula el tema que has escuchado y que viene incluido en The Everlorn, el nuevo trabajo de este tiparraco llamado Neil, y que se ha montado un proyecto como este llamado Sin Ira. Que yo me imagino que si supiera lo que significa esto en castellano, se lo cambiaba fijo. Lo cambiaba fijo porque, claro, una banda de black metal sin ira, pues. Que una banda de estas tiene que estar cabreada. Porque el no tener ira es. Pues eso, ¿no? No sé. Bueno. Yo qué sé. Yo a mejor decir, a mejor sin curas. Pues bueno, pues sin curas. No sé. Pues vale. O pues sin sacerdotes. Porque pues lo de las curas. Porque lo de las curas, yo qué sé, pues si te haces pupita, pues te curas, claro, ¿no? Pues y si no te curas, pues. Pues igual es muy blanker también, pero. Pero bueno. Pues eso, lo dicho, después de decir la tontada de las 14:52, pues podemos continuar con más cosas. Estamos aquí metidos en la tribu. Armando nos dice que con la voz del armero no se duerme la siesta ni el copón de la baraja. Yo supongo que es un halago, porque nosotros estamos aquí para atormentar cabezas y para remachar oídos. Así que yo me imagino que esto. Luego tengo uno aquí que me viene y me figura como JBK, que yo ya me perdonaras, pero como he dicho antes, no estoy puesto en todos vosotros, no sé exactamente, o sea que si te pronuncias, pues te diré y te saludaré. Pues me dice que si el Santi no emite con el armero, bueno, pues la distancia, sí, es la distancia, tal como supones, que el Santi no está on fire. Bueno, pues eso que te lo diga, Ese Festival Wonder, como acaba de hacer acto de presencia en nuestro pequeño San en la tribu. ¡Vamos con más cosas! Seguimos con gente cabreada, con gente chunga. Y otro álbum de un black metal de lo más especial es el que realiza una banda oriunda del archipiélago de Malta. Aquella localidad o estado en la que España, los españolitos futboleros sacan pecho, porque han sido la mayor goleada que metieron en la historia. Y que ya ves tú, unos profesionales como la Copa de un Pino, que eran aquellos contra fontaneros, ejecutivos y panaderos que conformaban la selección de Malta. Es que a mí Malta me gusta la cerveza. La cerveza, pero eso no es. Ya pero, está. Pero estamos hablando de otro tipo de Malta, me parece a mí, ¿no? Sí, no, claro. Pues bueno, pues en Malta no todos son equipos chungos de fútbol. Los hay también de metal, como el que nos ocupa. Y es una banda que ya dimos a conocer aquí con su anterior álbum de hace ahora un lustro, 5 añitos. El que nos ocupa es el 5º trabajo de la banda y 2º para un sello como Art Gates Records, que será encargado de que el próximo 19 de marzo vea la luz esta maquiavélica obra titulada Lamia Satánica. Un compendio. Pero Lamia no es un verbo en pasado, ¿eh? O sea, porque habría que ponerle un acento en la I. Y, Lamia Satánica. Y no. Y tampoco era suya. Yo no sé quién es Lamia. O sea, imagino, un compendio de 10 temas de un black metal fusionado con múltiples elementos como el death, el industrial y lo sinfónico. Temas como este Venom Divine nos deja claro el potencial de esta banda maltesa llamada Martyrium. ¿Cómo esa, se le escuchará la armero? Martyrium, esa era la folclórica, esa que lleva gafas de sol, la ¿no? Y la peineta. Yeah. negotiation, the beast and a serpent, demons resurrection. Man of apparition, ocean call. Association is association, beast and a serpent, demon resurrection. Celtic for sure, solar will see this. Man of apparition, ocean call. Bueno, pues ahí teníamos el martirio. Martirium desde Malta. Nos presentan su nuevo trabajo llamado Lamia Satánica y que lo han publicado con un sello estatal como es Arcade Records. Martirium, ahí lo teníamos. Venom Divine, el tema que acabas de escuchar. Mientras sigue sonando el teléfono al que atiende nuestro Casimoto y que me imagino que por lo que veo ya que me lo está enchufando técnico de sonido, aire. Secretario, todo, todo, de todo, chica para todo, relaciones públicas, todo. Exactamente. Hola, ¿qué pasa? ¿Con quién hablamos? Son las 8:15. Me tengo que levantar. ¡Qué bonita canción de Martirium, eh! ¡Martirium! ¡Hombre! ¡Que maneja mi barba! Y ahora bueno, estaba viendo yo ahí que se le caían las peinitas de agitar la cabeza y todo. Bueno, que aquí que nos acabáis de aclarar que el JBK este es Jorge Benítez. Sí, que no el Juan José aquel que escribía los libros de flipaos extrapolares estos, ¿no? No sé qué estás diciendo, pero yo digo que sí, por si acaso ya está. Pues eso. Aquí que nos saludaba también. Además lo dice. Que Jorge, que dices tú que es punky. Pedro Megatherion, este que nos dice que es un chandal metal. Pues lo de JBK, claro. Claro, claro, claro. Bueno, es que si no lo aclaramos, Jorge se enfada. Luego tenemos aquí también al Rafaelillo. Rafaelillo que nos está escuchando en el coche y que la luna del mismo lo ha confundido tu Rosita con una ventana de la cual sale una servilleta. Un pañuelo moquero de estos que se suele ver en los coches. Muy bien, muy bien. Y desde Pila también nos está escuchando, ¿no? ¿Desde Pila? ¿Quién nos escucha desde Pila? Elisa, Eli Creator. También lo tengo a Elías, también, Eli. Elías, no, Elisa. Elisa Creator, la creadora, de buenas panaderías dicen que hay en Épila. Saludamos a Sofía, una amiga del Armero, clienta del infierno, sí que es de la localidad de Épila, que trabaja en una de las panaderías de ahí de Épila. Saluda a Irlanda también, que también te está escuchando desde Irlanda. ¿Quién no sé quién? Yolanda desde Finlandia, dices. No. Ay, va. Que te están escuchando desde Irlanda, lo que no sé quién, si será chico o chica, quién nos está escuchando, pero ahí he puesto el chivato de las IPs de Santo Matarroyo Rock y desde Irlanda nos están escuchando a mí. Bueno, pues a toda la peña que nos escucha desde Ireland, saludos. Es loncha. Bueno, ¿qué tal estamos por el sampler, pequeño San? No, pues aquí ya preparando la visita para la semana que viene. Para hacer el mal, exactamente. Tú si acaso chilla un poco porque el Armando dice que se duerme, que le va bien. Esto. A ver, es que el Armando está muy mayor. Está viejete, sí. He visto la foto del WhatsApp ahí pegándole a la batería. Está sí. Necesita beber de la fuente de la vida. Ha salido antes al gondolero. Sí. Ha venido, se ha llamado el señor de la góndola, sí. El señor de la góndola se ha llamado. Y yo quiero saludar también a su chica, que la conocí el último día que estuve por la zona heavy. Sí, y le dije, sí. ¿Pero tú sabes quién soy yo? Y me hace, sí, tú eres la esencia del mal. Y yo, muy bien. La esencia del mal, claro. Me has conocido perfectamente. Correcto. Pues es que en esa calva que tienes patinan todas las demás interpretaciones, solo se agarra a esa. La esencia del mal. Claro. Tienes un propio adhesivo. Claro, exacto. Y se pega, aunque tenga la frente perlada, se pega. Correcto. Bueno, entonces te vemos la semana que viene. Sí, el sábado que viene estamos ahí, hombre. Sábado 6 de marzo. Iré con todo bien perpresado, por si se va la conexión, para estar conectado yo remotamente, por si se jode algo. O si se jode algo en el teléfono. Es bastante fácil. Es bastante, sí, bastante fácil. Está también radiando. Hoy aún ha pasado. Bien, alabado sea el que sea. Oye, pues el día que se me dejes de caste, ese día no me había pertrechado para nada. Menos mal que ese día no pasó ni un problema ni medio, porque si no. Menos mal. Pues nada más, algo que quieras que tenga que saber la audiencia desde tus melódicas cuerdas vocales. Sí, que no es la señal. Que no es la señal, coño. Que no es la señal de internet. Que no. Que es el volumen. No voy a dejar de repetirlo. Armando, coño, que te duermes. Armando, despierta, me cago en... ¡Despierta, fierro! A la venga, pues aquí a continuar escuchando, tío, dale caña. Muy bien, ahí vamos, con más cositas, sí, señor. Venga, aupa y esencia, esa esencia maligna la dejamos ahí en la ciudad del sampler para que nosotros podamos continuar con lo que nos procede. Acabamos de sobrepasar en 5 minutos el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-6-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Más de 60 programas de rock en tu idioma. Hay que darle paso de vez en cuando a la voz, esa tercia pelada que también tiene mi amigo Casimoto. Aterciopelada, sí. Exactamente. Me afeito, me afeito por fuera de la barba y por dentro de la garganta. De cierto pelo. Lo dicho, luego también tenemos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes. Y a las 4 de la madrugada. Y recuerda que coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Ico. Y lo dicho, ahora sí. Que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí tienes nuestra página de Facebook para que te puedas descargar el programa, una página en la que subimos el audio del programa para que te puedas descargar tanto el programa en MP3 como escucharlo en streaming. Bueno, más críticas constructivas del armero, bien. Veo que el Armando sigue sin poder pegar ojo. Algo estamos haciendo bien. Bueno, dice que sí, que está mayor, pero que sigue siendo el mayor terrorista de sampler. Pues bueno, pues cuidadín con el Armando y sus cartuchos de dinamita. Vamos con más cosas. Desde la agencia de promoción portuguesa de iGames Productions nos llega el magnífico debut de unos tipos que responden al nombre de Elestios y que proceden de lugares como Grecia, Letonia y Holanda, y que tienen como residencia la ciudad de Basingstoke, en el Reino Unido. Una formación joven que realizan un metal a medio camino entre el power y el thrash, y que lo hacen de auténtico lujo. El pasado mes de diciembre lanzaron de forma independiente ese trabajo que lleva por título Your Pain Tastes Good. Perdón, God not good. Tu dolor sabe muy bien. Ay, qué bien sabe. Qué cachondo me pongo cuando te duele todo. Trabajo que aglutina 8 temas que desembocan en este gran Return to Baalbek. Tema que os dejamos para familiarizarnos con esta formación multinacional de pasaporte británico que responde al nombre de de Elestios. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese retorno a Balvic, el tema que has escuchado incluido en Your Pain Tastes Good. O sea, ese dolor, tu dolor, me sabe bien, sabe maravillosamente bien. El Estios, así se llama esta banda, compuesta por tipos procedentes tanto de Holanda, Letonia como de Grecia y que están afincados en el Reino Unido. Ahí lo teníamos, grandes, gracias mil a la gente de Gains Productions, una de las nuevas agencias de promoción que han empezado a enviarnos material. Ojito, dos nuevas agencias de promoción nos están enviando material. Algo que agradecemos el contacto a nuestro amigo Didac, compañero de hace ya muchísimos años. Grande Didac. Grande Didac, tanto Metal Devastation Radio como Higgins Productions, dos agencias que en cuestión de una semana pues me han enviado cerca de 30 discos solo entre las dos. Bien. No, si antes íbamos así que no nos daba para poner todo lo que enviaba, pues ahora flipa con esto dos ya. Llover sobre mojado, ¿sabes? Pero bueno, como decía aquel, que sarnita con gusto no pica. Claro. Así que, pues eso, pues vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí ahora, después de escuchar estos tipos que respondían al nombre de Lestios, nos vamos con un tema. La semana pasada y de la mano de FM Records se puso en circulación el nuevo trabajo de los suecos Lake of Tears, que es la banda de Daniel Brennare, que ha terminado convirtiéndose en un monumento al onanismo de la música oscura. Y con lo del onanismo ya me imagino que sabéis por dónde voy. Con este serán ya tres los trabajos en esta tarde que se lo gisan y se lo comen solitos. Pues bueno, una banda que comenzó pues siendo cinco tiarrones del norte ahí, pues ahora solo está uno. Este Daniel. Bueno. Que tiene nombre de todo menos sueco, pero bueno. Ahí lo tenemos. Pues el caso es que el bueno de Daniel ha terminado currándoselo todo él mismo. Él, en otro de esos que ya digo yo, yo me lo guiso, yo me lo como. El que hace el noveno trabajo de este veterano proyecto lleva el título de Ominous, con el cual ha llegado a alcanzar un cierto halo progresivo, en detrimento de ese doom metal que los caracterizaba de inicio. Y sin perder, eso sí, la esencia gótica que siempre ha caracterizado a la banda. Si hay un tema que podríamos comparar levemente con sus inicios, sería este Lost in a Moment. Los dejamos para adentrarnos en Ominous, lo nuevo de Lake of Tears. Perdido en un momento, Lost in a Moment, así se titula el tema que has escuchado, incluido en Ominous, que es lo nuevo de Lake of Tears. Bueno, hace un ratito el hombre de la góndola nos pedía un temita tierno y meloso, bueno... Baladero. Baladero, a lo mejor no es una balada propiamente dicha, pero se le acerca mucho, de una banda que sé que le gusta muchísimo. Tanto a él como a su Evita. Esto ya es intuición del armero, que bien los conoce. Y le va a poner desde el portátil un temita al señor de la góndola para él y para Evita. Espero que lo disfruten. No tiene presentación. Luego, si acaso, hablamos de ello. Yo creo que lo conocen. Así que lo pone el armero ya. Espero que sea de vuestro agrado. ¿No suena o qué? No. Pues en el orden. Pues debe ser ¿Has el... puesto bien el cablecito? Sí. A ver si no va a poder poner el clásico al final. Va a tener que... Vaya. Bueno, señor de la góndola. Como la tecnología en esta emisora funciona como funciona, tendremos que dejarlo para en otro momento, ¿vale? La semana que viene te dejamos un hueco. Vamos a continuar con más cosas. Va a dejar el armero lo que iba a poner, la sorpresa. señor de la góndola, golfito, golferas, el golfo por antonomasia de la zona metal en Zaragoza. Y nos vamos a continuar con más cosas y con más novedades. Nos preocupa y nos ocupa ahora el primer trabajo completo de un combo danés que debutaron con un EP de 5 temas hace ahora 5 años. Un trabajo que lanzaron de forma independiente y que les ha servido como tarjeta de presentación para que les fichara un sello como es Metal Blade, que ayer mismo le ponían en las tiendas este Ashes All Worlds. Un trabajo que nos deja un power metal de esencia progresiva y connotaciones al metal extremo debido a las diferentes voces guturales en momentos puntuales y acertadamente colocados en temas como este atmosférico de Weather System, que nos sirve para daros a conocer a esta banda oriunda de la nórdica Dinamarca y que responde al nombre de Jotun. A house of sabéis lo que teníamos realmente grande, ese nuevo trabajo de iTunes, que no tiene nada que ver con los atones ni nada. iTunes, dicen en mi pueblo. Eso vendrá de Jotunheim o de alguna zona de esta por ahí de los vikingos. De esto que tú sabes, sí. Access All Worlds, acceso a todos los mundos. Esto es el disco, el título de ese disco en el que vienen temas como el que has escuchado, titulado The Weaver System. Y bueno, vamos con más cosas. Realmente, ojo lo que vamos a poner ahora. Ahora, madre de Dios, cómo me ha gustado este disco. Realmente maravilloso el nuevo trabajo de los suecos progresivos de nuevo cuño, Soen, que el pasado 29 de enero ponían en circulación su quinta obra de estudio. Un trabajo que es un viaje único a través de la psique de nuestra especie y el acertijo de nuestro tiempo. 8 canciones nítidas, agudas y construidas de manera suprema, y que abarcan la frustración, la reflexión y la esperanza. Casimoto se me duerme. Imperial. Hombre, que me ha dado un bostezo de. Me ha dado un bostezo de estos de hambre. Pobrecicos, es que ha comido a la 1 de la tarde y ahora pues claro. Tiene hambre. Pues bueno, eso. Imperial es su título. Es el lanzamiento más feroz y dinámico del viaje de Soen. Una banda que continúa siendo profundamente terapéutico, tanto para los seguidores más dedicados del grupo como para la propia banda. Un trabajo que nos llega vía Silver Lining Music. Y del mismo os dejaremos un tema como The Antagonist. Atento todo aquel que disfrute de la buena música sin prejuicios. Ritmos trepidantes, atmósferas increíbles y melodías exquisitas. Se dan la mano a lo largo y ancho de Imperial. El nuevo trabajo de los suecos, Soen. Impresionante. Soen Imperial se titula su nuevo álbum y de auténtico lujo, ¿eh? Un progresivo de nuevo cuño, modernete y con unas, vamos, un sentido de la melodía realmente exquisito por parte de estos tíos. Antagonist se llama el tema. Y esto, que este es uno de los temas más, este que hemos escuchado, de los más durillos, así de los más, porque luego tienen otros como esto que está sonando, Illusion, o demás, que suenan todo un viaje, realmente todo un viaje. Anota, Imperial, si te gusta la buena música, disfrutarás sin duda con lo nuevo de Soen, suecos ellos. Y vamos con más cosas, nos venimos a la piel de toro, ya que de la ciudad de León surge una nueva banda de hard rock melódico con muy buenas maneras y que, si las cosas fueran como debieran, se les augura un futuro de lo más esperanzador. Bases y ritmos potentes para arropar unas melodías de lo más trabajadas, tanto a nivel instrumental como vocal. Estribillos que se quedan fácil y alguna balada de factura exquisita encontramos en The Deep Between Two Souls, El Abismo Entre Dos Almas, el debut discográfico de esta banda leonesa. El pasado 19 de este mes de febrero vio la luz este primer trabajo, que ha sido publicado por The Fish Factory, Fish Factory Records, y del que os dejaremos un tema de estribillo pegadizo como es este Here I Am, Aquí Estoy. Seguidores del hard rock más melódico, atentos a estos tipos que responden al nombre de Torque. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo tenemos. Aquí estamos, aquí estoy. Here I am, o here we are, más o menos sería lo mismo. The Deep Between Two Souls. O como dicen los carteles de información, usted está aquí. Aquí, aquí está, claro, claro. Esto lo ha firmado una banda procedente de León llamado Storke, y que no tiene nada que ver con el porno filo este que me estaba haciendo mención el pequeño Sam. Ni con la película... Ni tan, con el Torquemada tampoco. Ni con la película tan horrible a modo de... A todo gas de motos. No. Que menuda película, Torque. Joder, no me pierdo nada. Pues ¿no? Como las películas de a todo gas, como la primera típica película sin presupuesto, pues lo mismo, pero de motos. De motos, joder. Pues anda, anda. Por el, qué bufanda. En el hilo de que tengo del Comando Nou Barris, José Luis nos dice que estos de León te hacen volver a los buenos tiempos de los 80. Sí, sí. Y ojito a lo que vamos a poner ahora, si te parece. Y qué bueno está el chorizo de León. Qué rico. Y el de Salamanca, que está al lado también. El de Salamanca. Bueno, seguimos por tierra estatal, pero vamos con algo muy diferente. Y atento, abre la oreja, José Luis. Ah, que seguramente los conoces. Muy diferente a lo que acabamos de escuchar, tanto en formato como en el tiempo, ya que lo que nos ocupa es el nuevo trabajo que nos llega de la mano del sello Fighter Records, que es la publicación de las dos demos que poseía una banda catalana que tiene pinta de volver a la actividad tras muchos años de sequía. Que no está confirmado, pero bueno, que quién sabe, que cuando el río suena, ¿qué agua lleva? Pues estamos hablando de los catalanes Reina Negra, una banda que se formó en el 81 de la mano de Pep Casas, el que más tarde sería guitarra y voz de los Thrashers Fuck Off, y que entre los años de 1984 y 1986 realizaron dos maquetas que ahora se plasman de forma íntegra en los formatos de CD y vinilo. Y las que han añadido a formatos a los que han añadido cuatro temas en directo grabados en la época, con el título de Aquelarre. Nos llega una compilación en la que no se ha limpiado de forma alguna el sonido primigenio de aquellas maquetas, y lo que le da pues un encanto más que especial a la escucha de temas como este Posesión Maldita, que fue tema que abría la primera demo del año 84 de estos gerundenses llamados Reina Negra. Sí. ¡Oh, qué viaje en el tiempo, señoras y señores! Posesión maldita es el tema que viene incluido en Aquelarre, ese nuevo trabajo que ha sacado Fighter Records y que no es no más que la recopilación de las dos maquetas que tenían grabadas en el 84 y en el 86 estos gerundenses llamados Reina Negra, y que su líder Pep Casas años más tarde llegaría a formar Fakov, una de las primeras bandas, o la primera banda de thrash metal en este país. Impresionante. Últimamente estaba con Barbarian, otra banda cañera. Pues bueno, ahí lo tenemos, Reina Negra publicando esas demos en formato tanto de CD como de vinilo por la gracia de un sello como Fighter Records. Y volvemos al hard rock más melódico, con dos trabajos que nos llegan desde el sello italiano de Frontier Records. La escudería comandada por Serafino Perugino nos ha hecho llegar dos trabajos en solitario de dos grandes nombres de nuestro rollo. El primero de ellos es el Gary Hughes, vocalista de los británicos Zen, o Ten, que con este nuevo trabajo que nos ocupa ya serán ocho los discos que ha firmado en solitario. Verá la luz el próximo 12 de marzo con el título de Waterside. Y si te gusta el hard rock melódico británico, este es un claro ejemplo de lo grande que puede ser el estilo. Os dejamos con el tema título de Waterside como adelanto de lo que es lo nuevo del británico Gary Hughes. This night is closing, daylight's slowly fading, though our lives crossed long ago. In my mind I still remember how your body tasted. What I wouldn't give for one more night, you and I burn so bright. What I wouldn't give for only one night, take me down to the waterside. What I wouldn't give for one more night, skin on skin, warm fine light. What I wouldn't give for only one night, take me down to the waterside. Summer love was born. I recall the boathouse bathing moonlight where you waited, and our eyes were electric storms. Naked with the lightning and the sky illuminating. What I wouldn't give for one more night, you and I burn so bright. What I wouldn't give for only one night, what I wouldn't give for one more night, skin on skin, warm fine light. What I wouldn't give for only one night, take me down to the waterside, so bright. What I wouldn't give for Bueno, pues lo teníamos, ese nuevo trabajo de Gary Hughes, vocalista de los británicos Ten, que saca su nuevo trabajo en solitario, llamado Waterside, al igual que el tema que acabas de escuchar. Bueno, pues vamos a cumplir ya las dos horitas de emisión, casi nada, pero nos vamos a ir con un extended play. Un extended play en el que podréis llamarnos igualmente. Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono, ¿qué coño? 976-525645. Aunque realmente os va a coger el teléfono alguien que suena como yo y que parezco yo y que contesta como yo. Pero no soy yo. Pero no soy yo porque yo ya no estoy aquí. Claro, claro, que son las 4 ya. Claro. Estás escuchando Senderos del Rock ya en extended play. Bueno, nos queda un minutito oficial, pero nos vamos a enrollar un poquito más. Senderos del Rock, estamos emitiendo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y un poquito más en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que le va a dejar al Casimoto que nos la diga. La web de nuestro amigo Pequeter, Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, más de 60 programas de rock en tu idioma, para que no te quejes. Sí, señor, aunque pongamos muchos grupos guiris, pero, claro, pero nosotros hablamos en el idioma tuyo, que es el que conozco yo, que no... Las 7 horas del día, los 24 días de la semana, los 365 días del mes. Ay, más o menos. Eso más es. O menos, ¿no? Por ahí. Sí. Pues eso. No te creas tú que no es difícil decir eso sin decirlo bien, ¿eh? Coño, ya te digo. Luego, otra cosa es las redifusiones, casi. Redifusiones en los lunes en Radio Mai de... Espera, que esto lo tengo que decir bien. Espera. Eso sí hay que decirlo bien. Eso sí. Los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad, el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues eso. Y recuerda que si ninguna de esas opciones te viene bien, pues bueno, por ahí tienes nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos ese enlace que te vincula a la página de Asalto Mata Radio Rock, donde está nuestro pequeño espacio, nuestro rinconcito, en el que encontrarás ese artículo con todo lo que hemos charrado en el programa, junto al podcast, para que puedas volver a escucharnos, o si no lo has hecho en directo, pues te lo puedas escuchar en streaming o descargártelo y llevártelo en MP3 a donde te salga los cojones. MP3, MP3, MP4, Empatruí. Venga, nos vamos con más cositas. El segundo trabajo que recibimos del sello italiano es el debut como artista solitario de uno de los vocalistas que más admiración han provocado en mi persona, el que ha sido de siempre voz de los daneses Pretty Maids, que está capeando con la puta enfermedad del cáncer. Se ha volcado en este periodo tan duro en doblegar más si cabe sus esfuerzos, y no conforme con seguir con una actividad constante e intensa con su banda de siempre, ahora se enrola en esta primera obra solista. También está fechado su lanzamiento para el próximo 12 de marzo y llevará por título One Shot, o sea, un chupito, ¿eh? Y nos valdrá su último single, que es Scorpio, para... No tiene nada que ver con los Scorpions ni con Klaus Main, como nos dicen la tribu Ternasca por aquí, el Félix, que los ha confundido antes a una de las bandas que hemos puesto con el Klaus Main. Estos tampoco. Por mucho que el tema se llame Scorpio... Scorpio zodiacal, no Scorpio animal. Exacto. Y que nos sirve para descubrir el debut en solitario de Ronnie Atkins. We'll be right back. teníamos Scorpio, el nuevo tema que viene incluido en lo que va a ser el nuevo, el álbum debut en solitario de Ronnie Atkins, vocalista de Pretty Maids. Gracias, Javi, que me acaba de traer una birrita para hidratar esta recta final. Javi Biota, que lo tenemos, Javi Biota, aquí, que lo tenemos aquí desde hace un ratito, sí, señor. Haciéndonos compañía. Bueno, la estoy gozando como gorrino entre la mierda con los últimos trabajos que me están llegando, la verdad. Explícito. No se puede ser más... claro, rebuscado, sincero y explícito. Pero bueno, una de las vocalistas femeninas que más me han atraído, más que por su voz, solo por su actitud. Solo a ti. Solo a mí. Revolucionando el mundo del rock allá por los primeros compases de la década de los 70, pionera en solitario dentro del hard rock y referente para todo lo que vino después. Pues bien, la buena y guerrillera de Susie sigue vivita y coleando y generando nuevos y apasionantes discos, como el que tiene preparado para que vea la luz el próximo 26 de marzo de la mano de Steam Hammer SPV. No solo valen casi 5 décadas de carrera para la rockera británica, sino que afirma que este es el mejor disco que ha realizado hasta la fecha. Y eso que tiene unos cuantos. The Devil in Me, que es su título, hace el 17º trabajo de estudio en su carrera, a la que hay que añadir compilaciones, directos, singleses y todas esas cosas. VHS y cosas de esas, sí. Nosotros adelantamos un tema como este titulado Get Out of Jail, para que podamos corroborar las palabras que acabo de decir y que dice también la mismísima Susie 4, que suena ya. Around me, I got these lockdown blues. ¡Que nos pilla el toro! ¡Que nos pilla el toro! ¡Epa! Ya estamos escuchando ese nuevo trabajo de Susie 4, Get Out of Jail, el tema que, que viene incluido en ese nuevo álbum llamado The Devil in Me, que verá la luz el próximo 26 de marzo de la mano de Sting Hammer, y que nosotros ya os hemos adelantado, lo nuevo de Susie 4. A pesar de que está casi todo inventado, es gratificante seguir encontrando a día de hoy bandas con una actitud marcada y rebelde, como es el caso de la banda que ahora nos ocupa. Unos norteamericanos liderados por la guitarra del argentino Michael Reynolds y la adictiva voz de la italiana Linda Filippin. Ese nombre tiene la italiana. Filippin. Con dos P's. Filippin. Filippin. Filippin. Una jovencita morena de rostro pecotoso y gamberro que te enganchará a la primera. Poderío hard rockero y actitud punk de esta pareja instaurada en Nueva York. Debutaron el pasado mes de enero de forma independiente con un trabajo de título homónimo, el cual posee 9 temas que, según sus protagonistas, están cargados de un hard rock ruidoso, divertido y sucio, que utilizan para escupir unas frustraciones que se identifican con el mundo que les rodea. Así las cosas, nos adentramos en el mundo de esta gente llamada The Stragglers con un tema como este, Addiction. Así que venga, adictivo es sin duda esta banda llamada Stragglers. Baby, all I've come for is for you. Never. crudo y adictivo. Addiction, así se titula el tema que has escuchado. Casimoto asiente con su cabecita. Sí. De este combo liderado por un binomio. Chico, chica, tío, tía. Gachi, gachón. Un argentino, una italiana, la filipín. Pecotosa como ella sola. Me tengo que remontar a los tiempos de la Pippi Landström para recordar una tía tan pecotosa. Pero las pecas que lleva son pintadas. Son de pintadas, ¿no? Hombre, las de la Pippi Landström también eran pintadas. También eran pintadas, pero bueno. Pues eso, The Stradlers se llaman esta banda afincada en Nueva York y que debutan con este magnífico trabajo. Recomendable, 1000 por 1000, sí. Si te va el rollo más crudo y más auténtico del rock and roll. Para una línea similar va el penúltimo cartucho de carga que carga la recámara de este programa y que ya toca su fin. Auténtico y puro rock and roll firmado por un combo procedente de la vecina Galia. Una banda que dice hacer rock and roll porque tiene el poder de transmitir energía, de hacernos fuertes, irreverentes, indomables, poderosos y libres. Una nueva agencia de promoción nos la hace llegar, como es Metal Devastation Radio, una de esas nuevas agencias de promo que nos está inundando la bandeja de entrada de nuevos discos. Un trabajo realizado de forma autónoma y que dedican a esos héroes del rock and roll que han tocado su vida de alguna forma. El trabajo que presentan lleva por título Bar. Lo que nos gusta y del mismo, pero cosa mala, y del mismo extraemos una muestra titulada Rock and Roll Warriors para conocer a estos rockeros franceses llamados, ojito con el nombre de la banda, The Beautiful Losers, los hermosos perdedores. Qué bonitos que son y cómo nos alegran la vida esos perdedores que de alguna manera u otra nos hacen ganarlo todo. Así que ahí va ese Rock and Roll Warriors desde Gabacholandia, The Beautiful Losers. Pues ahí teníamos esos gabachos llamados The Beautiful Losers, que nos traen su debut titulado Bar, y en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, llamado Rock and Roll Warriors. Ahora ya sí que nos vamos. Tal día como hoy, de 1977, veía la luz el que hacía el décimo trabajo de los británicos, liderados por el malogrado Ken Hensley. Firefly es ese disco en el que encontramos potentes y trepidantes temas como este, Who Needs Me, que hoy usamos para clásico de la semana y que está firmado por la leyenda británica que son Uriah Heep. Así que clasicazo en Senderos del Rock, Uriah Heep. Bueno, ahí mientras estábamos presentando el clásico, tenía en conexión telefónica la prima de mi Helen, que me ha escuchado presentar y dice, te voy a tener que regalar un curso de inglés porque ya vamos bien. Yo, pues gracias, che, pues vale, lo que pasa que sí, que si aprendo mucho inglés, luego igual pues perdemos la esencia. Y no lo sé, ¿Sabes cómo te explico, el no? Que quiera que nos invite, ¿sabes? Ah, oh, eso. Yo, caché, prefiero mejor que el curso unas birrillas o algo así. Y chorizo de León. Que al final da igual el idioma, con muchas birrillas que todo el mundo se entiende igual. Y chorizo de León, que nos dicen los del Comando Nou Barris. Pues nada, que nosotros nos vamos, que será hasta la semana que viene, chavalotes. Ser malos, muy malos, larga vida al rock and roll. You show us everything.